en realidad es Bucarest, no Budapest, como dije antes, la ciudad en la que se inspira esta música, el tema What an Amazing Flight de Eusebio. Y este álbum, One, en el label Local Rec, nos lo recomienda nuestro colaborador habitual David Domingo de netaudio.es. Vamos a hablar con él por teléfono. Hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ayoce? Bueno, ¿qué podemos decir de este álbum? Bueno, esto es una historia. Bueno, una historia. La verdad es que a mí me llegó esta música a través de Berlín porque me enviaron un correo de una gente que estaba en Bucarest, en Rumanía, intentando promocionar la música libre de sus Nelabels, y que tenían sus menciones a nivel europeo para hacer unos festivales alrededor de toda Europa para promocionar música electrónica rumana, y entonces iban a hacerlo en Berlín con el soporte de la gente en Netavio Berlín, y a través de ahí me llegó pues un mail de la gente que organizaba para ver si lo podíamos hacer aquí en España, en Barcelona concretamente, a raíz de que nosotros habíamos montado otros festivales de Netavio. Y entonces empecé a hablar con ellos y empecé a escuchar su música, y me enviaron unos CDs que tenían de promoción, que justamente era este de Local Rec, este recopilatorio que tienen, que es donde he sacado la canción. Pasa que al final nosotros no podíamos montarlo, no podíamos organizar y producir este festival aquí en Barcelona, así que les enviamos a otros colectivos que había por Barcelona que podían ayudarles. Y tras unos meses de silencio, que la verdad es que no sabía cómo había quedado la cosa, pues justo entre la semana pasada ya se organizó este pequeño festival que se llama Local Rec. Entonces se hizo en Viena, se hizo en Berlín, se hizo creo que en Londres y ahora pues Barcelona. Es como el mismo formato y no sé si son los mismos artistas, creo que no, que han ido moviéndose por toda Europa, y se hizo en un centro cívico que está bastante bien para montar conciertos en Barcelona, en el barrio de Gracia, y eso fue el viernes pasado. Entonces yo me pasé un rato porque no pude más, y bueno, había pues todo, estaba toda sola empalada de carteles y de los CDs que regalaban, que habían hecho como unos 400 CDs para regalar de la música, con toda la música de Local Rec, y estaban tocando una especie de un poco de concierto experimental que vi yo, que era pues un chico con electrónica en las bases y luego encima una gente con una flauta que iba tocando. Pasa que lo que digo, que no tengo mucha información porque al final no puede pasarme mucho rato. Pero bueno, básicamente que el proyecto de festival que consiguió una subvención importante del Ministerio de Cultura, entiendo, de Rumanía, para llevar este festival a lo largo de toda Europa. Y pues una de las paradas fue en Barcelona, así que tienen bastante en cuenta el mercado español, por decir así, aunque aquí, pues como sabéis, hay muchos rumanos y había también mucha presencia rumana de por sí aquí. Resulta estupendo ver cómo el Netaudio, esa filosofía de distribución de música, se extiende cada vez a más países, en este caso Rumanía. Sí, allí hay, bueno, yo de siempre sé que hay bastante escena en los países del este. Ya Rumanía ya casi no es del este, pero por decir así, pero siempre ha habido. No te sabría decir exactamente los sellos y artistas, pero yo siempre he escuchado allí, y cuando estuve en Berlín había gente de Rumanía, de Bulgaria, de Ucrania, de todos estos países del este, que desde luego para ellos es una forma mucho mejor de distribuir su música, que no intentaría sellos y que su industria, digamos, musical de física llegue a otra distribución por Europa. Por eso Internet es una gran oportunidad. Así como para todos los países más pequeños, entre comillas, digo pequeños, es con menos potencia cultural o económica, para estos artistas allá afuera es mucho más fácil a través de Internet, que nadie sabe dónde están, si están en Rumanía o si están en otra punta del mundo, que hacerlo de forma directa y física. Pues nada, si alguien quiere más información sobre este evento que tuvo lugar el pasado viernes, pues en netaudio.es has colgado la previa con los artistas y enlaces y demás. ¿El plan cuál es? ¿Seguir rotando por Europa para acercar este espectáculo de música libre rumana? Sí, no sé si les queda alguna ciudad más o Barcelona ya de las últimas. Yo sé, seguro que han estado bien en Berlín, en Londres y en Barcelona. Entonces, no sé si tienen alguna más. Así que les tenía que preguntar. Yo lo que voy a hacer es colgar alguna foto más de los que hice de este fin de semana y hablaré con ellos a ver un poco más de promoción. Y bueno, ahí dentro, por nuestra parte, ahí se va a quedar la cosa. Nosotros les hicimos toda la promoción que pudimos. Yo cuando fui la sala estaba a medias, pero bueno, es una sala muy grande, así que estaba bastante bien. Y eso que yo fui al principio de la noche, supongo que luego se animaría bastante más. Y se nos acumula la agenda de eventos ya realizados dentro de la música libre, porque el jueves fueron los Oscars de la SGAE, las dos cosas con X para diferenciarlo de sus equivalentes tradicionales. Sí, yo creo que ya habéis hablado antes de escribir por aquí, ¿es posible? Sí, una vez tuvimos a una integrante de esa plataforma hablándonos del conflicto que tuvieron con Con la, Simona, ¿no? sí, con la Galapin, con la Sociedad General de Autores y Editores. Y ya nos mencionaba que hace un mes o mes y medio estaban preparando esto de los Oscars, que cada año pues es un momento destacado en el calendario, ¿no? Sí, cada vez es más grande y hay más eventos, dan premios a los proyectos de cultura libre más importantes y siempre hay un papel de la música, está claro. Entonces es un pequeño festival de noche en una sala de las más importantes de Barcelona y lo que se hace es la fiesta de la cultura libre, tal como suena. Y con ese nombre, pues toda la gente en Barcelona y bueno, y gente de España que viene también, que se dedica a temas de cultura libre, ya sea en literatura, en música, en arte, en visual, etcétera, pues tiene allí un punto para encontrar otros proyectos similares, para conocer a gente, y sobre todo también para hacer fuerza respecto a leyes y a lobbies que están en contra de la cultura libre. Entonces, yo fui porque yo conozco mucha gente y me interesa el tema. Por el tema de Netaudio no está íntimamente relacionado, aunque, o sea, no está. Está muy relacionado, pero no es una conexión directa, porque allí es pues la música libre en general y siempre mucha gente que toca allí de forma. Artistas de música libre que tocan allí también, aunque con Levers nunca hemos encontrado relación, aunque nosotros nos conocemos con la gente de SGAE y siempre promocionamos. Entonces es un evento que siempre está bien, porque hay muchos proyectos interesantes que están ocurriendo en eso, digo, en todos los ámbitos. Y a nivel de musical, pues al final se hace un gran karaoke con músicas registradas. Que bueno, todo siempre es muy reivindicativo, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista nuestro, que somos bastante más, pues así, que vamos por nuestra alternativa de hacer un Netaudio en el Labels, buscar nuestro modelo de negocio y no meternos en nada reivindicativo, pues sí, con euro. A ver, tenemos un pequeño problemilla con la conexión con David Domingo Telefónica. Seguiremos después hablando de otros temas con él. Estamos pendientes de que nos contara cómo fue esta edición de los Oscars en Barcelona, organizado por la plataforma XGAE, fue el jueves, y también un par de temas más, como el Festival Copyleft de Malasaña, que se celebra esta semana, y un nuevo sitio de páginas web en el Labelisten, pero vamos a seguir, creo que ya hemos restablecido la conexión. Hola, David. Sí, hola, hola, se ha cortado. Vale, muy bien, pues Ya. nada, nos estabas contando esa diferencia un poco de planteamiento que tienen los Oscar al tener un carácter muy reivindicativo y que va más allá de las Sí. Creative Commons y todo eso, ¿no? Exacto. A ver, la diferencia de punto de vista es conmigo personalmente y quizá con netadio.es como plataforma nuestra, que nunca nos metemos en temas reivindicativos porque ya hay otra gente que lo está haciendo y cada uno tiene su opinión personal, aunque hay mucha gente en el Debes que está en más este modo más reivindicativo, lo cual nos parece también bien. Entonces, por eso digo que nosotros, por ejemplo, Oscar no lo pusimos en netadio.es porque aparte de que tiene su promoción aparte y todo el mundo de la música libre ya conoce Oscar o ya se entera de alguna forma, no hace falta que lo pongamos en netadio.es, es porque no, que tampoco queríamos relacionarnos directamente de esta forma, de esta vertiente más reivindicativa. Pero bueno, igualmente solo por ir a verlo es desde luego es bastante interesante y divertido porque hay mucha gente haciendo mucho tipo de cosas. Y bueno, es un punto más y yo creo que también tiene su importancia porque con toda su expresión y toda su acción reivindicativa que hacen, al final si hay algún resultado nos vamos a beneficiar todos. Y creo que era la tercera edición, ¿no? Sí, es la tercera ya. Y tiene una cierta resonancia internacional también, ¿no? Porque premian algún proyecto de fuera de España, me parece. Sí, hacen unos premios a nivel global que los dan de sus internacionales y también lo que organizan a la vez es el Free Culture Forum, que es un congreso de cultura libre que lo organizan dentro de la universidad y lo que organizan SGAE. Entonces, hay mucha gente viene al congreso, gente más que se dedica más a la investigación social, política, cultural y entonces se soporta la fiesta de los Oscars y la gala de los Oscars. Es como puede ser un poquito la fiesta del congreso que hace. Entonces, mucha gente internacional viene al forum, o sea, al Free Culture Forum, al congreso, pues al final también cabe bien de la fiesta. Muy bien, si alguien quiere más información, pues que se pase por la página de la XGAE, xgae.net, y ahí tendrá más datos sobre esta edición de los Oscars. Y para esta semana tenemos un festival Copyleft en Malasaña, en Madrid, ¿verdad? Sí, esto es de la radio, otro programa de radio que también se dedica mucho a la cultura libre, que se llama Los Comunes, que están en Madrid, y lo que hacen es organizan, bueno, cogen un bar para poner música libre y nos pidieron ayuda a nosotros para co-comisariar un poco la gente que iría a pinchar, porque al final son sesiones de DJs. Y nosotros hicimos unos llamamientos y dimos unos toques para unos en el DF de la capital principalmente, porque el presupuesto es muy limitado, como siempre. Y al final pues van a estar pinchando música libre en un bar de Malasaña. No tengo los datos exactamente, pero se va a poner en el radio.es esta semana, porque es un tema que lo lleva Juan, que es otro compañero nuestro. Y hasta lo que sé es que va a ser son 2 días, debe ser viernes y sábado, menos sábado seguro. Y bueno, va a estar toda la información, en los comunes, en las redes comunes está toda la información. Y nosotros lo pondremos también. Pero bueno, básicamente es que se coge un bar bastante importante, se va a poner música libre, se va a comunicar que todavía es música libre. Espero que en este punto se me ha hecho un podcast, que lo que haremos sea liberarlo, por supuesto, para que la gente que vaya al bar le guste la música, luego pueda ir a su casa a descargarla y escucharla todas las veces que quiera de forma libre. Y eso es, bueno, pues un pequeño punto más que a lo mejor tiene continuidad, porque hemos hablado con ellos y han dicho que si la cosa sale bien, pues en el futuro se pueden haciendo con más ciclos. Y esto pues es un barrio de Malasaña en Madrid. Vale, en concreto veo por aquí en internet que el 5 y el 6 de noviembre a partir de Vale. las 10 de la noche en el Garaje Sónico, Ah, exactamente. calle San Andrés 12, playa 2 de mayo. Plaza 2 de mayo, perdón. Bueno, pues nada, y un último tema que podíamos comentar es esta página de comentarios de Netaudio enfocado sobre todo a la electrónica, neldabelisen.com. Sí, es un nuevo magazine musical de Netlabels, bueno, de Netaudio, que lo lleva lleva gente de Colonia, principalmente, de Colonia de Alemania. Los mismos que organizan el festival. Sí, la mitad, sí. A ver, ahí son cuatro principalmente, cuatro editores. Uno que es Marcus, que es el que ha creado la página, que este no está directamente organizando el festival. Pero luego está Marco Mercut, que es responsable del Netlabel Rec 72, que sí que ha organizado el festival. Y luego está Alex, que también tiene dos Netlabels, que vive en Colonia y que hace la parte gráfica del festival, por ejemplo. Entonces ahí sí que están relacionados. Entonces yo estuve, bueno, cuando nació me enseñaron el proyecto un poco una semana antes de que saliese, salió la semana pasada, pues yo hace 2 semanas ya lo estuve viendo, que me lo enviaron para, bueno, dar un poquito de feedback. Y esto nada, ahora que, bueno, no es que digamos rellenar huecos, pero hacer un poquito más de como competencia sana a Flow, que es también uno de los referentes. Entonces, ahora Flow, como los dos máximos editores que estaban detrás de la página han tenido hijos y están muy liados y le han puesto el proyecto un poco en stand-by, sin actualizar, desde hace pues varios meses. Entonces ellos cogen quizá un poquito este relevo, aunque no es directamente lo mismo, porque su visión es un poco diferente, pero sí que están haciendo pues reviews sin parar de nuevos lanzamientos, y van a empezar a hacer entrevistas y reportajes también. Ahora de momento están con los reviews. Y lo suyo quizá un enfoque más electrónico, quizá en Flow era menos estilos electrónicos, y en esto sí que va a ser bastante más electrónico. Cuando digo electrónico digo más techno, más minimal, más dubstep, y menos pop y menos folk y menos hip hop. Porque es, bueno, no es porque sus intereses van por ahí. Y bueno, han empezado fuerte de que publican mucho cada día, casi bastante inabarcable, lo que suele pasar, que empiezas no te da tiempo a escuchar toda la música. Pero bueno, toda la página web, la promoción que están haciendo está bastante bien, y yo ya estoy leyendo cada día a ver lo que ponen y escuchar. Y un diseño muy cuidado tienen además. Bueno, pues nada, ¿algo más que añadir, David? Pues yo por el momento no. Hay todos estos temas que van saliendo cada mes, y a ver qué tal va lo de Malasaña y si tenemos más ciclos, y así nos informando en el futuro. Y no tenemos nada, la verdad es que no tenemos nada más en cartera haciéndose. Bueno, ya es bastante por ahora, por lo menos. Un último detalle, en el Labelisem sacaba un recopilatorio, el Compilation Ten of Ten, y tú nos recomendábamos que le echáramos un vistazo y cogiéramos un tema. El que hemos escogido es este de Anacord, el City Lights, Luces de Ciudad, que además formaba parte del catálogo originalmente de la Nelébola andaluza Migala, que intentamos prestarle bastante atención de un tiempo para acá. En Claro. fin, a ti te ha gustado también el recopilatorio en general, ¿no? Sí, es un poco resumen, tocan de varios ramas, por decirlo así, y voy a como de presentación, vamos a hacer un recopilatorio que la gente escuche y de ahí ya llega a la página. Así que es una forma bonita, interesante de arrancar con un recopilatorio. Pues muy bien, ya ahora escuchamos este tema de Anacor, City Lights. Y lo dicho, David, gracias como siempre por estar por aquí. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego. Aquí seguimos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hablábamos hace un momento con nuestro colaborador habitual, David Domingo, de netaudio.es, y nos recomendaba un par de lanzamientos: el álbum One de Eusebio y el recopilatorio de la recientemente puesta en marcha página de comentarios sobre NetAudio y electrónica, Netlabelism. En este segundo trabajo, recopilatorio de temas de diferentes artistas, aparecía este City Lights del granadino Anacort. Y ese tema estaba extraído a su vez de una colección de homenaje al techno de Detroit. Me refiero al recopilatorio The Engine Roars, el lanzamiento número 37 de la NL Label Miga. Y vamos ahora ya con la primera de las sesiones fijas de los martes, aquí en Intangible 23. Me refiero a la grabación histórica. Hoy le pertenece a Edward M. Faber y este tema titulado Sadie Salomé. Sadie Cohen left her happy home to become an actress lady. On the stage she soon became the rage as the only real Salome baby. When she came to town, her sweetheart Mose brought for her around a pretty rose. But he got an awful fright when his Sadie came to sight. He stood up and yelled with all his might, "Don't do that dance, I tell you, Sadie. That's not a business for a lady. Most everybody knows that I'm your loving Mose. Oi, oi, oi, oi, there is your clothes. You'd better go and get your dresses. Everyone's got the opera glasses. Oi, such a sad disgrace. No one looks in your face. Sadie Salome, go home." From the crowd, Moses yelled out loud, "Put in your head such notions. You look sweet, but jiggle with your feet. Who put in your back such funny motions? As a singer, you were always fine. Sing to me because the world is mine." Then the crowd began to roar. Sadie did a new encore. Mose got mad and yelled at her once more, "Don't do that dance, I tell you, Sadie. But that's not a business for a lady. Most everybody knows that I'm your loving Mose. Oi, oi, oi, oi, there is your clothes. You'd better go and get your dresses. Everyone's got the opera glasses. Oi, such a sad disgrace. No one looks in your face. Sadie Salome, go home." Edward M. Faber era de ascendencia irlandesa y comenzó su carrera en la década de 1890. Esta grabación, Sadie Salomé, es en cambio del año 1909. La compuso Irving Berlin y se inscribe en esa tradición algo olvidada de las canciones cómicas. Olvidada pese a los esfuerzos en la actualidad, por ejemplo, de Weird Al Yankovic. El caso es que por aquel entonces, 1909, sí que se vendían bastante este tipo de grabaciones con letras picantes o absurdas. Y seguimos ahora con lo último del Anel Label de Indonesia, Yes No Wave. Es la música de Ruli Shabara y Wukir y suena así. Come in. llamé. Este era el tema Anjin del EP Senyawa. Aparecía hace poco, en el mes de septiembre, en el label Indonesia Yes No Wave, bajo los nombres de Ruli Shabara y Wukir. El primero, Ruli, tiene su propio grupo Zoo, con algunos trabajos también publicados en Yes No Wave. De su colaboración con Wukir Surdaya han surgido dos EPs, este y otro de formato instrumental que aparecía un mes antes, es decir, en agosto. Y como has podido comprobar, estos dos artistas hacen una reinterpretación de la música de su país con un resultado que no deja indiferente. Y ya después de esto, pues no queda más remedio que escuchar El Momento Bizarro. Music of the Gods, volumen 1, la música de los dioses, así se llamaba aquel álbum del que extraemos la sintonía del momento bizarro, el Dr. Phibbs interpretando la música introductoria de la película Psicosis, originalmente compuesta por Bernard Herrmann, y nos sirve para introducir esta sección donde buscamos lo más extraño y estrambótico que da de sí la música libre. Por ejemplo, el siguiente tema de Stifles y Sid Howells, que se llama Man Eating Badgers of Basra. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Acaba de sonar El Momento Bizarro de hoy martes de la mano de Stifles y Sid Howells. El tema era este Man Eating Badgers of Basra. lo puedes encontrar, si por casualidad así lo deseas, en el EP Stolen Owls May Die Fear Owners. Los búhos robados pueden morir según temen sus propietarios. Es un lanzamiento del archivo de la música gratuita. Y la música de este dúo recuerda un poco a la de otra formación vanguardista. Ellos también son dos, los alemanes Mr. y Mrs. Brian, que ya han sonado en alguna otra ocasión en nuestro programa. En cualquier caso, Steve Les era originalmente el nombre de una banda donde no había ningún Steve, de ahí el, ¿no?, el término, porque todo lo que lleva Les en inglés significa sin, entonces Steve Les sin Steve. Pero con el tiempo eso de Steve Les se quedó como el seudónimo artístico del principal miembro de aquel grupo, Dan Newman, quien se supone que fue bastante alabado por el gran John Peel poco antes de que falleciera ese mítico locutor británico. Una descripción de lo que hacen Steve Les y Sid Howells juntos es, según ellos mismos la aportan, música violenta para pacifistas. Y además dicen que una vez improvisaron todas las canciones que tocaron en un festival y que no les han vuelto a llamar. No me extraña. En fin, esas son las cosas curiosas que se puede uno encontrar navegando en el labels y plataformas como el archivo de la música gratuita. Pero no solo esto, sino también otras propuestas tan bellas como la de Selva de Mar. Les recuperamos después de haberles hecho una entrevista hace algunas semanas y con este tema titulado Medusa. Aquí tenemos en este tema Medusa un ejemplo más del talento que atesoran los dos miembros de Selva de Mar, un dúo afincado en Barcelona que practica una fusión de un montón de elementos con el violonchelo y ese novedoso instrumento de percusión que es el han, remitiéndonos siempre a escenarios de un Mediterráneo imaginado. Este tema, Medusa, lo puedes encontrar en el álbum Olas Invisibles, el segundo de los tres que tienen, y todos ellos disponibles para su descarga gratuita y legal en el archivo de la música gratis. Y vamos ahora de nuevo con Ruli Chavara y Wukir, un nuevo tema de su EP Senyawa. Este se llama Abu. Nunca se sabe muy bien dónde termina nuestro viaje musical de los Márquez aquí en Intangible 23. Pretendemos ofrecer una selección ecléctica. Empezamos por electrónica de Rumanía y cuando faltan menos de 10 minutos para que termine el programa, pues hemos vuelto a escuchar a Ruli Chavara y Wukir en su interpretación de la música tradicional de Indonesia. Este era el tema Abu, incluido en su EP Senyawa. Ya sabes, te lo puedes descargar desde el label Yes No Wave. Y damos otro salto ahora a Argentina con Panda Paranoico y este tema que se llama El Canal Universal. La refundación del país. Yo lo único que espero es que esta refundación no sea con la estrella roja en el escudo, como un escudo. Thank you. Panda Paranoico es, me parece a mí, un muy buen nombre para un proyecto de música experimental. Surgieron en Argentina en 2003 y en su día ya escuchamos una remezcla que hicieron del ciclo de Fausto de Ergo Fismith. Hoy vuelven a sonar aquí en Intangible 23 con el tema El Canal Universal, que abría su álbum Comunismo, editado en la Nel Label alemana Headphonica. Y vamos ahora con un grupo que se hace llamar Night Prey, y este tema que mezcla sonidos de guitarras con grabaciones de campo, una calle tranquila, se llama Black Coffee with Purple Dust. El álbum donde puedes escuchar este corte se titula Dreamocracy y es uno de los lanzamientos de la Nel Label Asylum. Ahí estaban Night Prey, Oración de Noche, creo que sería la traducción del nombre de este grupo, y el tema en concreto se titulaba Black Coffee with Purple Dust, café negro con polvo púrpura. Y en fin, así llegamos a la final de esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es y allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, el programa entero en formato podcast y la forma de contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook, donde tenemos ya 165 seguidores, y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Intentaremos hablar con la gente del Festival Copyleft de Malasaña, que se celebrará en Madrid esta semana, para que nos amplíen un poco la información que nos ha dado